bienvenidos a un nuevo episodio de Gordos en Almíbar. En el capítulo de hoy vamos a hablar de música y de historia. Nuestro entrevistado, Esteban Hildebrand, tenor en el coro permanente del Colón, nos cuenta todo sobre su carrera y su relación con la música clásica. Además, Manuel Ríos, nuestro asiduo columnista de historia, nos explica cómo algunos grandes compositores impactaron la política con sus obras. Bueno, muy buenas tardes a todos. Estamos en el programa número 5 de Gordos en Almíbar de la temporada 3. Junto a Natalie Dini, junto a Federico Volver y el que les habla, Tomás Mulder. Hola, ¿cómo están, chicos? ¿Qué tal? Hola, Toti. Tomás, ¿cómo te va? Bien, bien, acá tranquilo. Una tarde soleada en París. ¿Ah, sí? Sí, bastante bien. Viene una semana bastante lluviosa, así que ahora estamos contentos de que salió un poco el sol. Es viernes, se viene el fin de semana, así que todos... ¿Chori? Todos contentos. ¿Hoy a la noche hay chori? No, la verdad que no creo, por ahí una sosis de Toulouse, ¿no? Que es lo más similar que se sabe corresponde al choripán argentino. Esa que comen en la planta de Airbus, ¿o no? Esa que comen en la planta de Airbus. Claro. chicos, bueno, nada, tenemos un programa súper interesante el día de hoy. Tenemos un programa que vamos a estar hablando de música, vamos a estar hablando de historia, vamos a estar hablando de música con Esteban, un invitado del día de hoy que vamos a presentar más oficialmente en unos pocos segundos o minutos. Y vamos a estar hablando de historia con Manuel, nuestro columnista estrella, ¿no? Hola, Manuel, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Sentite libre, Manuel, de participar del programa, de hacer las preguntas y de participar de la entrevista con Esteban, que tenemos ahora en unos segundos, con libertad total, ¿no? Obviamente. Por supuesto. Perfecto. Natalita, ya es la segunda vez. Ya es la segunda vez de Manuel en este programa, lo que muestra persistencia y seriedad. Exacto. ¿Usted vio el partido? La tercera, en realidad. No lo vi, me fui a cenar con unas amigas. ¿Qué? Eran todas mujeres en el restaurante. ¿Qué restaurante, se puede saber? No, prefiero mantenerlo en privado. Bien, y la última pregunta que te quería hacer a vos, Natalie, porque vos no estuviste presente en el último programa, y los rumores eran que te fuiste con la señora Mirta Legrand al NOA. ¿Esto es real? No, fui con la señora Mirta. No, en el NOA estuve a principio de año por una nota, pero no, estuve asesorando a la señora Mirta Legrand con unas cuestiones que me pidió para su programa, pero... No viajamos juntas. ¿Compraste algún tipo de tejido artesanal de la zona o algo para que ella se haga algún tapado o algo así? Colaciones compramos porque estábamos las dos con ganas y bueno. No, tejidos no. A mí no me van mucho las colaciones. A mí me reban, me encantan. No sé, es medio raro. Como que yo no le siento un sabor muy dulce. ¿Qué no? Tiene todo ese glaseado arriba. Son muy ricas. Sí, algo que no le falta es lo dulce. Sí, totalmente, porque vamos a mandar. Además, este señor necesita unos picos de glucosa. <¿verdad? risa> tengo otra pregunta también, porque ¿cuándo es colación? ¿Cuándo es de Santa Fe? ¿Cuándo es de Córdoba? ¿Cuándo es de Tucumán? O sea, ¿siempre se le dice colación? Sí, siempre. Yo quiero que arranquemos por ahí. Vamos a arrancar la entrevista de hoy ya con esa pregunta así medio de calé, ¿no? No, pobre Esteban. Pregúntate a Esteban sobre colaciones. Bueno, después le preguntaremos si en su profesión se consumen o no. Así que, Natalie, te damos lugar para la presentación. Bueno, cómo no. El invitado de hoy es Esteban Hildebrand. Él realizó su carrera de canto en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón. Fue finalista en el concurso internacional Voces Líricas Rosario y premiado con mención especial. Vamos a tomar alguna de las obras que hizo. Interpretó, voy a agarrar la que es en francesa si me puedo lucir, La Petite Messe Solennelle. De, ¡upa! ¡Qué pronunciación! De Rossini, Mais oui, bien. ¡Qué bien! Y hoy por hoy tiene un grupo con Nazaret Aufe y Diego Bento. Son un trío de tenores que ofrecen shows únicos para fiestas y eventos. Dicen que chapa les sobra porque son del elenco estable del Teatro Colón. Y bueno, lo invitamos hoy al programa para que nos cuente un poco de su profesión y bueno, y cómo es esto de ser tenor, soprano, no sé, él nos va a explicar bien cómo se dice. Hola, Esteban, bienvenido. Hola, muchas gracias, ¿eh? ¿Cómo están todos? Bien, muy bien. ¿Estuvo bien la presentación? Bueno, más o menos. Más o menos. No, estuvo muy bien, estuvo muy bien. Estuvo muy bien. Qué bueno. Creo que fue una de las presentaciones más pomposas que hemos tenido en Goros en Almíbar últimamente. Sí, sí, no. Bueno, porque había una linda carrera detrás. Por favor, sí. La carrera justamente es lo más lindo de todo. Todo lo demás no sé si es tan lindo, pero la carrera es muy linda. Ah, qué bueno. Te digo, Tomás, que Esteban tiene una buena voz de locución que podría reemplazarte tranquilamente, ¿eh? Sí, bueno, vamos a tratar de hacer lo posible. Como con esa tanta chapa, viste, a mí me da un poco de... No me tienten. Lo que no entiendo, claro, es por qué me va a reemplazar a mí y no a Fede, ¿no? Porque acá se sabe quién es el alma del programa, ¿no? Chicos, no se peleen, Esteban, que... tienen que ser unidos, si no, los de afuera se lo van a devorar. Sí, vamos. Esteban, como para empezar y ir directamente, digamos, en forma, digamos, a lo básico, es preguntarte cómo terminaste siendo tenor. Si es lo mismo ser tenor que soprano, digamos, es una buena pregunta que había hecho Natalie. Y bueno, cómo uno termina en el Teatro Colón, cómo empezaste desde pequeño con estas cosas, si cantabas en la ducha o no, por ejemplo. Sí, sí, justamente, cantaba en todos lados. Me acuerdo que mi problema ya desde el jardín era, pero este chico lo único que hace es cantar. Fíjense qué es lo que van a hacer con él. Era un tema, era lo que más hacía era cantar. Y bueno, y eso responde tu pregunta de que sí, desde muy chico tuve mi vocación marcada. Siempre supe que quería ser cantante. Y casualmente una vez me llevan mis padres al Colón, no al Colón, digamos, a ver algo, sino a pasar. Pasamos por el Colón así como quien pasa por cualquier edificio y me quedé pero enloquecido con la arquitectura, con lo que era. Yo tenía 9 años y empecé a preguntar qué se hace ahí, qué es lo que es eso. Bueno, me empezaron a contar y a partir de ahí arrancó, esta fuerte vocación de querer no solamente ser cantante, sino ser cantante del Teatro Colón, más allá de lo que se cantara. O sea, si era lírico, lírico, si era jazz, jazz. Bueno, resultó que en el Colón se canta lírico y empecé por ese lado. Así que fue eso. La música la tuve siempre y me enamoré del Teatro Colón y quise ser cantante lírico. Ah, mirá qué historia copada, ¿no? O sea, y si el Teatro Colón hubiese sido el lugar más importante en Argentina para canto, vamos a decir, voy a inventar cualquier lírico. Canto lírico justo lo que dijo que hacía. Ah, no, pero perdón. Si hubiese sido, no sé, Justin Bieber, recitales de Justin Bieber. No, claro. Sí, bueno, estaría ahí cantando al pop. Sí, yo creo que, o bueno... No sé qué hubiese sucedido, ¿no? Pero resultó ser así. Yo creo, o sea, lo que más me atrajo fue el teatro, el Colón. Y bueno, sí, yo creo que si hubiese sido algún otro estilo musical, posiblemente me hubiese dedicado a eso o no tenía condiciones, entonces iba a ser un frustrado, qué sé yo, lo que hubiese sido. Pero sí, la pregunta es si hubiese sido otro estilo o lo hubiese intentado, porque lo que me cautivó fue el teatro. Bueno, eso es súper súper interesante. Me quedó una pequeña pregunta cuando dijiste lo que pensé cuando contabas tu historia de cuando vos eras chico, que realmente estabas muy marcado por la música y cantabas mucho. Dije, ¿acaso la condición necesaria para ser cantante necesita de alguna ayuda del azar de la genética? ¿O uno lo puede trabajar en cualquier situación, puede lograr tener la voz necesaria para ser cantante lírico? La pregunta te dice, mirá, ¿hay ciertos sueños de que uno tiene de niño que por ahí no puede lograr también por una cuestión pura y exclusivamente física? Sí, yo lo que creo, porque no es que lo estudie particularmente, creo de que no, que para mí el talento es la predisposición que tiene una persona para hacer algo. Muchos dirán, por ejemplo, no sé, a los 9 años le gustó. Bueno, primero, a los 9 años era, quiere decir que me gustó desde muy chico, lo arranqué de entrada. Donde muchos chicos a los 15, 16 están viendo qué hacen, yo ya tenía hace 6, 7 años la decisión tomada. Eso me parece que es importante. Y después, no sé si te empiezo a contar cada año de mi vida, fue luchar y construir esto que soy ahora, ¿no? Lo que quise ser. Entonces, con eso apoyo esta teoría de que la predisposición es lo que te hace lograrlo o no lograrlo, ¿sí? O sea, todos pueden decir, ay, fuiste tocado por la varita mágica, naciste con la voz. No, no, a mí en la primaria me echaban del coro, pensaban que estaba gritando, que la cargaba la maestra, y eso demuestra que no era que era un niño afinadísimo, prodigio, para nada, me costó un montón. Y bueno, y estudié y lo conseguí, pero por estudio en sí, no por haber nacido con la bolsa de bolsillo, como se dice muchas veces en la jerga. Bien, claro. Me gusta. Bueno, sin Almíbar, promocionando el esfuerzo, el trabajo, sí. Trabajo duro. Me gusta. Y cuando decías que la carrera fue la parte más linda, porque también hay como muchos mitos, por ejemplo, en la carrera de las bailarinas del Colón, como que es súper exigente, y cómo es con el No, no, fue un chiste, no, la verdad que para mí fue muy placentero, o sea, yo lo veo con las chicas que están y los chicos que van a ballet desde muy chicos, muy sacrificados, sobre todo con la comida, que para mí eso sería terrible. Hay algunos también que... No solo para vos, sino que para mí, para... Es un... Bueno, para mí no, nada, el sacrificio fue el entorno, en mi caso, ¿eh? En otros casos está la familia apoyando y demás, en mi caso fue el entorno, o sea, yo solo tuve que desde muy chico trabajar para pagarme las clases, tenía mis viejos que la podían pagar, pero no, vos tenías que ser un profesional como el resto de mis hermanos, así que en mi caso la música fue placer puro y todo lo demás, claro, para poder dedicarme a esto. Bueno, como todo el mundo, algunos sacrificios hubo que hacer, pero bueno, hoy con 38 años, feliz de haberlos hecho y todo perfecto. Qué bueno. Genial, se me pone un poco la piel de gallina con la historia. De... Sí, a mí también me dio ternura. Bueno, sí. Buenísimo. Esteban, y a ver si no sé si los chicos tienen alguna pregunta o que yo tengo una pregunta, quizás esto ya después es meterse mucho en la historia, que lo veremos después, pero... bueno, primero quería preguntarle si él, entiendo que fue medio de casualidad quizás que termina dedicándose a esa parte de la música en la que se dedica hoy, pero si empezó a tener como referentes por ese lado, y después en lo que respecta a temas idiomas, ¿los idiomas tienen que estudiarlos? O sea, ¿es necesario saber varios idiomas en tu profesión? Claro, o es como una fonética. Claro, no, es fonética. Por ejemplo, el italiano es el idioma universal de la ópera. Entonces, el que viene al Teatro Colón y no habla español, habla en italiano. Ahora, por supuesto, hace 5 años, más o menos, 6, se empezó a hablar también mucho inglés. Pero si hay una ópera en alemán, se habla en inglés o en italiano. Ahora vamos a hacer Rusalka en el Teatro Colón, que es una ópera checa. Y eso es pura fonética. Por supuesto, te dicen todo lo que están, sabes todo lo que estás diciendo porque te lo cuentan, porque tenés la traducción, pero no hablamos nada de checo. O sea, es pura fonética. El francés, que Natalie lo pronunció muy, pero muy bien, nosotros decimos la misa de Rossini. A lo que dijo Catali, nosotros decimos la misa de Rossini. También es fonética, después uno termina aprendiendo bastante, ¿no? El francés, así de complicado, y Natalie me lo va a poder corroborar o no, pero así de complicado como suena cuando lo escuchás, si lo ves escrito, es muy tiene muchas, muchas cosas parecidas al español, y justamente la gran diferencia está en la pronunciación, y es uno de los idiomas más difíciles de pronunciar bien. Y sobre todo cuando lo cantás, porque cuando lo hablas es una cosa, pero cuando lo tenés que encima juntar con la música, pero bueno, es todo trabajo y es muy lindo. Yo tengo que reconocer que cuando voy a una ópera, que tampoco voy muy seguido, ¿no? Pero digamos, para ser muy seguido me sonó medio chamucho. ¿Cuántas óperas? ¿Cuántas óperas viste? Tampoco voy muy seguido, dije. ¿Cuántas viste? Queremos saber cuántas viste más. Primero, ¿y en qué ciudades? Una vez fui al Colón y vi una ópera desde un palco, primero. Mucho nivel. Mucho bien. Nivel. Vio una ópera, no te acordás ni qué ópera era, claro, pero se acuerda del palco. No me acuerdo. Porque mira que Charly García tocó en el Colón, ¿eh? Claro. No te habrás confundido, ¿no? Cerati, Babasónico. Puede todo. Ser eso. Claro. No, me acuerdo, ¿sabes por qué no me confundo? Porque no me acuerdo, o sea, me acuerdo que una de las cosas que pensé es no se entiende nada lo que dicen. Claro. No, entonces claro. Era ópera. Y que claramente no entendía. Y después alguna que otra vez pude ir a la ópera en París. Bien. a una ópera acá. Pero es verdad que siempre tengo el mismo problema de no entender mucho lo que dicen. Y... Bueno, acá en el Colón te ponen el subtitulado, pero bueno, hay que llegar a leer, ¿no? Leer, ver, escuchar es mucho. Eso es lo claro. Que se me... Es muy complicado ese uso de tantas acciones a la vez. En ese... Cuando te ponen el subtítulo, es muy jodido el estar mirando, escuchar, leer el subtítulo. Claro. ¿No? Por eso, sí, chico, terminás por relajarte y ver y escuchar y punto. Por eso sí, cuando se va a la ópera se le llega unos minutos antes y se lee la historia completa del prospectito o del folletito que te dan. Claro. No se llega al programa, sí. Y se escucha así nomás. Gracias, pues el especialista en ópera nos acaba de subir. Muy bien, les pido un aplauso para el señor. Yo tengo una pregunta. Y contanos chicos... Sí, yo quería saber un poco del grupo que tiene con los otros dos colegas. Con Nazaret y Diego. Sí, ¿cuál es la repercusión en las fiestas cuando van? ¿Qué a la gente le gusta? Mira, la verdad que no, el año que viene cumplimos 10 años, así que wow. A alguien le gustó, porque si no, no haríamos. No, trabajamos muy bien con este grupo, la verdad, hemos actuado en diferentes lugares, lo que más hacemos son fiestas, eventos, así arrancamos, pero ya hace 2 años empezamos a hacer funciones, por ejemplo, para Acercarte, que es Cultura Ciudad, uh-huh. Cultura Nación, tenemos funciones teatrales, El 13 vamos a estar en el CTC, que es una sala alternativa en el mismo Teatro Colón, con este show, y sí. Es un show que combina las áreas de óperas más reconocidas, viste, en Esundor, Maradona en Móvil, uh-huh. Esa que conoce todo el mundo, algunas sí. Canzonetas, algo de música internacional, y temas modernos como Andrea Bocelli, Il Divo, Il Volo, y claro. Lo interesante es que todo está unido por un hilo conductor con fin humor al estilo Leloutier, donde nos peleamos entre nosotros, competimos, uno se queda en el laudo y el otro le pide el pie para que corte, canta al otro, y bueno, la gente se mata de la risa y está siempre entre la risa y la emoción. Cuando hablamos se ríen un montón y cuando cantamos, bueno, se emocionan porque le canta claro. Sole mío y la gente llora, pero en sí, claro, pero no, en sí el show es con mucho humor y funciona muy, muy bien en casi cualquier contexto. La verdad que siempre funciona, sobre todo porque estamos muy atentos y tenemos mucha sensibilidad en lo que le pasa al público. No es que tenemos claro. Un show rígido. Entonces te vas moldeando y termina teniendo siempre muy, muy buena aceptación. Qué bueno, qué lindo. Yo tengo una pregunta en torno un poco al tema cuidarse, digamos. Obviamente vos trabajás con la voz, con sí. Lo cual esto requiere... tener ciertos cuidados constantemente, solamente antes de un show, qué tipo de cuidados, y después metiéndose en el mundo de comida, si realmente hay alguna comida o alguna combinación que no se puede hacer, que se sepa, esté probado, que afecta la voz del tenor. Mira, no hay una comida que, como vos decís, que esté que afecte directamente, ¿no? No hay, te pueden decir el chocolate, te pueden decir las bebidas frías, te pueden decir todo, pero... Es dependiendo de la persona. En mi caso, volviendo a la pregunta inicial, que si algún cuidado especial o antes de cantar, mi cuidado es, digamos, constante, mantener siempre la voz, digamos, en el mayor nivel posible para después cantar y que no sea, tengo que cantar mañana, tengo que hacer 1000 cosas para poder estar bien. No, me lo tomo como que todos los días voy a hacer una función. Entonces, cuando tengo que hacer la función, es un día más, no pasa nada. Y con respecto a la comida, que es un tema importante, no podés comer nada de lo que te hace mal. O sea, si hay algo que te... Sobre todo, te lo va a decir el locutor ahí, el que tiene la mejor voz de todos. ¿Cómo se llama? Me habías dicho, disculpame, soy malísimo para los nombres. Tomás lo va a compartir conmigo. Hay que cuidar muchísimo la voz y eso, sobre todo en esas comidas que te pueden dar acidez, ¿viste? Es malísimo después cantar, quedas mudo, cantás 2 notas y entonces, claro. Eso sí, ese día, ¿viste? Comer livianito, porque si llegas a comerte algo picante o esas cosas que te pueden hacer muy mal, es una picardía. Quizás venís re bien de la voz y ese día comiste esas comidas que te aumenta mucho la acidez y te morís. Agarrate si te vas a hacer una sesión a la ópera del DF, ¿no? De México. Se te complica lo que es la búsqueda. Bueno, vos te reís, pero el coro estable del Teatro Colón hace 7 años más o menos, se fue a México, se pusieron, o sea, invirtieron en llevar a 120 tipos, de los cuales terminaron cantando 60 por la comida. ¿En serio? Fue, claro, sí, fue impresionante. Vieron el taquito al pastor, el pollito pibil, y se desesperaron y dijeron... No solamente eso, no, algunos se habrán descuidado, pero otros no se descuidaron. La comida que le dieron o que se come ahí, les cayó re mal y pasó eso. O sea, hay que cuidarse en serio. Cuando vas a hacer alguna presentación importante, mucho ojo con el tema de la comida, sí. Claro. Tomás, ya sabes que puedo dar ya... desde mi función de locutor es el toné, ¿no? No y sí. También la salchichita de cumpleaños, la cortita, esa no mucho. No, Tomás, sí, deja de hacerte mal. Dejá de hacerte el video consumiendo porquerías antes de, sí, de Gea. Porque claro, sí, hay que comer sano. Sí. Sobre todo para los que son como yo, que les gusta comer de a palanganas, no de a platos, hay que comer sano, porque imagínate que te mandás una palangana, como dijeron al comienzo, de chorizos, te morís, no cantás más. Pero bueno sí. Los tenores tienen que tener como un physique du rôle, sigo canchereando. Eso es otra mentira. Sí, no, para nada. Pasa que es la imagen de Pavarotti, ¿no? Claro, no somos todos como Pavarotti. Tiene que ver con Pavarotti, ¿eh? Después la quiero hacer. Date. Bueno, Pavarotti, o sea, era un caso especial. Puede ser un flaquito y tener una voz espectacular. Sí, bueno, de los tres tenores tenías a Plácido Domingo normal. Pavarotti era gordo y después tenías a Carreras, que bueno, a muchos no es la voz que más le gustaba de los tres, pero era re flaquito y cantaba súper bien, o sea... Claro, No determina para nada el peso, la panza, para nada. Y sí te puede jugar en contra. Pavarotti, bueno, era una cosa impresionante, una belleza, hacía todo. Pero muchas personas en esa bajo esas condiciones, con ese peso y con una muy buena voz, se pueden perder una gran carrera por el peso. Por el descuido, claro. Era un poco como el Diego de la ópera, ¿no? Pavarotti. Sí. ¿Había tantos excesos en su vida? No lo sabía yo. No, ¿se referían al Diego por los excesos del Diego? No, yo me refería por lo bien que jugaba la pelota. Tremendas lecturas. O sea, claro, tenemos una lectura para diferentes niveles. Perdón. Mi pregunta es, el joven Esteban de los años 89, 90, 93... Cuando Pavarotti estaba como en el sumum de su carrera, ¿representaba para vos un ídolo medio como un popstar para un joven de hoy? No. ¿Para nada? Para nada. Fue más que nada... Che, la pregunta no está tan mala para que se le rían. No. Sobre todo por lo de popstar. O sea, lo podés tener... Si me preguntaba, ¿era un referente? Sí. Pero el mayor referente para mí era Plácido Domingo, y es por un tema de empatía vocal. Mi voz es más pesada al estilo Plácido Domingo, manteniendo la distancia. Plácido Domingo es un genio. Y la de Pavarotti era una voz muy liviana que yo jamás ni podría llegar a tomar un consejo técnico, porque cantamos de manera muy, muy diferente. Entonces, por ese lado es que no lo tenía. Pero cuando ponele que usabas la palabra, el nombre de Pavarotti en vez de, perdón, de Plácido Domingo en vez de Pavarotti. Lo tengo como referente, pero no como esa cosa ídolo, viste, que los jóvenes tienen Vos no tenías los tres tenores en un póster en tu cuarto, por ejemplo. No, exacto, no. Los tenía en un CD y los escuchaba con seriedad, digamos, como para ver si lograba captar algo de lo que hacían técnicamente. Venía más por un lado académico, de estudio. Después al que tenía el póster que tenía, yo cuando era chico me encantaba Lerner, entonces el que tenía era... Lo tenía él, y después me gustaba Bravo y qué sé yo. Entonces, bueno, por ejemplo, Bravo me gustaba mucho porque cantaba con la voz grave, como es la mía, y no tantos otros que pegaban gritos súper agudos que no me sentía identificado, pues me sentía muy lejos de poder hacerlo, ¿no? Pero no, a los tres tenores tenía como estudio, ¿no? Una cosa así. Y así para ir redondeando y que los chicos hagan preguntas un poco. Mi viejo me comentaba en su época que como una especie de persona que había democratizado un poco la ópera, un poco al mundo del gran del consumo masivo, porque él era medio estrella y que en eso era un personaje medio bastante especial. No sé si en el mundo de la ópera es admiro la música o como un tipo por ahí que usó la ópera para llevarlo a algo mucho más comercial. ¿Me hablas de Pavarotti? Sí. Mira, me parece que la idea de Pavarotti era justamente esa, era de popularizar la lírica, de que no quede solamente en las cuatro paredes de un teatro, y no solamente por los tres tenores, sino porque después viste que hizo conciertos con muchos cantantes populares y sacó discos. Bueno, me parece que por ese lado, pero la verdad que no tuve el placer de conocerlo a Pavarotti. Sí, a Plácido Domingo, con él cuando vino acá cantamos en el 9 de julio, hace creo que fueron 4 años o 5. Dio masterclass, hizo concursos, tuvimos charlas, café, estudiamos, pero con Pavarotti no tuve el placer. Bien, yo tengo una pregunta en torno a viajes, preguntarte a vos si viajaste por trabajo y en qué óperas, por ejemplo, si no pudiste cantar, en qué óperas te gustaría poder performar. Mira, óperas canté muchas y fueron todas en Capital Federal. Alguna vez viajé, o sea, dentro del país, a diferentes provincias. En la época que podría haber viajado mucho, era una época complicada para mí porque estaba en el instituto, estaba en el teatro y tenía que trabajar en algo que trabajaba en su momento para poder bancarme. Todavía no había, digamos, entrado al elenco estable del Teatro Colón, que ahora soy un empleado municipal, tengo un sueldo, vivo solamente de eso. Pero en el momento que yo podía haber viajado, ahí tendría que haber tenido a mis viejos, a alguien que me banque y que me diga, anda, hace la experiencia, claro. y no la pude hacer. Así que nunca pude viajar a cantar una ópera, ponerle a Alemania o a Italia, como lo hicieron algunos compañeros míos. Sí, se nos está abriendo mucho el campo internacional con el tema de los shows. Ahí ya hemos viajado a Brasil, a Chile, Uruguay, el año que viene vamos a España, a Israel. Y bueno, y se sigue expandiendo, pero con la ópera me quedé con ganas, pero por lo menos las pude cantar acá con elencos espectaculares y en teatros muy importantes, así que por ese lado estoy contento igual. Qué bueno. Excelente, excelente. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta más ya para ir cerrando y darle lugar a Manuel. Sí, yo tenía una última pregunta. Si es el placer que te produce la música tiene más que ver con la performance en el escenario y el hecho de tener que cantar delante de un público y toda la situación que se genera alrededor de eso, o es la música en sí, el canto que viene más de cuando eras chico. No, te podría decir, esa pregunta nunca me la hicieron, muy buena, te felicito. No, en serio. Por supuesto que la música me da placer hasta en el baño de mi casa, ¿no? Eso sí, pero lo que me lleva así al momento de éxtasis total es esa de, con una obra, por ejemplo, exigente, donde te tuviste que preparar muchísimo, tener a 3.500 personas mirándote y poder abordarla con, digamos, con éxito. Eso es, no hay con qué darle, es impresionante. Creo que yo tenía un maestro que me decía, que se hacía una pregunta, ¿qué lleva un cantante lírico? ¿Qué locura lleva un cantante lírico a querer exponerse ante tanta gente? Y esa es la pregunta que vos me hiciste. No sé, es eso lo que nos gusta, me parece que a los artistas nos gusta exponernos y en lo posible ser aceptados. Y si no nos aceptan, bueno, pero... Sí, pero es como pero esa adrenalina es... Sí, yo creo que... Sí, porque muchas veces cantás algo... Lo ensayaste 500 veces, te sale más o menos, y el día de la función sale espectacular. Eso es la adrenalina que te da el público, te da una energía que no te sale de otra manera que viviendo esa situación. Claro. Bueno, muy bueno. Gracias, Esteban. Bueno, por tu favor, gracias a ustedes. Por tu historia. Esteban, danos cuál es la próxima performance en el Colón, o donde sea, y con el grupo de los tres, el trío, iba a decir trío. Bueno, en el Teatro Colón se viene Rusalka, que estrena el 7 de noviembre, y terminamos con Caballero de la Rosa, que es muy linda, en diciembre. Esas son las dos y que faltan para terminar con la temporada del Colón. Y con el show de los tenores vamos a hacer, como te decía, ahora en una sala alternativa del Teatro Colón el viernes 13. Y después, bueno, por suerte ahora vienen varias fechas con eventos privados. Y la gente que se quiere suscribir a nuestro Facebook para recibir invitación, que el año que viene seguramente vamos a hacer varias funciones. Nuestro Facebook es Facebook, estebanhildebrand.com, creo que, ¿cómo termina? No, es facebook.com/estebanhildebrand, ahí está. O en nuestras páginas web, como quieran, como para ver alguna función de los tenores cuando la hagamos, pues la difundimos solamente por esos medios. Bárbaro, yo ya los voy a empezar a seguir. Che, dale, bueno, muchas gracias. Para Natalí yo tengo también, que es para los dos. Para Natalí por ahí puede dar una visión más femenina. El hecho de ser cantante de ópera, ¿gana? En el bar, en el boliche. Dale, vante. ¿Me preguntás a mí o a Natalí? A vos, y después Natalí puede confirmar o no en función de... Dale. No, la verdad que no, para nada, absolutamente. Sí, si eso termina con la fantasía de alguno, no. Si decís que sos cantante de ópera, pues, o sea, la verdad que no tiene mucha onda, pero lo que puedo dar, lo que puedo dar es... Boliche, otra cosa es vestido de traje con el, claro, con el smoking y al salir al teatro, ¿no? También. No, lo que paga es, esto de verdad, es tener la voz y les cantás algo al oído y ahí sí ganas, pero no porque seas cantante de ópera. No porque seas cantante de ópera, porque aparte cantás todo fuerte, muchas cosas violentas. Eso significa, que vos, Tomás, podés empezar a aplicar dicha técnica, la de cantar al oído y con esa voz. Claro, por ahí. Sí, no tiene, sabes, que aprovechar. Tenés una voz muy dulce, Tomás. Muy dulce es tu voz. Sí, no, ustedes no saben lo que hago en la intimidad con mi voz, ¿no? Ustedes, chicos. No. Bueno, no nos cuentes ahora eso. No, claro. Che, bueno, vamos a ir cerrando la entrevista del día de hoy. Esteban, estuvo buenísimo, súper súper entretenido y nos contaste un montón de cosas muy interesantes. Por mi lado, agradecerte que hayas pasado por el programa, agradecerte también por tu tiempo y quédate si querés. Ahora seguimos con la columna de historia de sí, y lo último antes de que nos salude, preguntarle a él para desmitificar un poco el tema Colón, porque claramente en realidad, si bien es conocido el Colón como envergadura, digamos, creo que no, sin embargo, no sé cuánta gente de la población se acerca. ¿Ir al Colón es tan simple como comprar una entrada por internet o acercarse al Colón a comprarla? Sí. Y el teatro está lleno siempre, tiene capacidad para 3.500 personas. Y está llenísima siempre. O sea, lo que hay que hacer es, uno, entrar a la página, fijarte qué ópera te gusta y no dormirte, sacarla, porque si vas a sacarla 15 días antes, viste, alguna ópera quizás que no funcionó, puede ser que tengas entrada, pero 15 días antes no vas a tener entradas como en otros espectáculos. Es lo único, hacerlo con tiempo. Pero sí, están los que tienen abono, todo eso, pero después está el que compra una entrada para ir tal fecha y listo, la compras como cualquier teatro. Bien. Hay promociones para estudiantes. Buenísimo. Y gente joven también, que yo me acuerdo que mi hermana en un momento tenía algo de eso. Sí. Sí, creo que ahora no hay más, pero bueno. Bueno, bueno. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Perdón. No, por favor, muchas gracias a ustedes, los felicito por el programa, la verdad una onda bárbara, lo hacen de una manera muy descontracturada, amigable, fue muy linda la entrevista, y bueno, éxitos con el programa, y estamos en contacto para lo que necesiten, ya saben, dale, nos conectamos. Para una cortina musical te avisamos por ahí. Dale, cuando quieran. Dale. Gracias, Esteban. Bueno, besos a todos, muchas gracias. Besos, adiós. Chau. Bueno, súper interesante la entrevista con Esteban y ya medios cortitos de tiempo, vamos a ir apurando para el lado de la historia, ¿no? La historia con Manuel Ríos. Hola, Manoco, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Bien, muy bien acá. Quedamos bastante inspirados. Sí, inspirados por el tema musical. Sí. Y como para no. Qué pena que no pusieron alguna música de fondo. Es que no pude a tiempo hacer con el tema. O sea, esto es radio, digamos, casi profesional. Disculpen. Nos Claro, sí. falta el tema el multitasking, digamos, ¿no? Claro. Y, no, y tampoco tenía ganas de meter una música cuando estaba hablando de Esteban, qué sé yo, medio raro. No, No, no, no pero sabía yo cómo. después, si alguien puede buscar por ahí, ustedes que tienen el sonido, algún video de él y que cuando nos vamos puede sonar la música Ah, de él. lo podemos hacer para cerrar. Sí, está perfecto. Gracias, gracias, sí. Bueno, Sí. disculpen, continúen. Dale. Bueno, yo me pongo a buscar el video, Natalia, así que por favor siga presente a la columna. Ah, bueno, Manoco es el columnista de historia y hoy tiene una columna sobre que nos va a contar ahora mismo. Y aprovechando un poco el convidado del programa de hoy. Preparé un poquito sobre música y política, historia, también se podría llamar, centrándome en la ópera justamente, o en la música clásica, si se quiere ir un poco más lejos también. Muchos, muchos te hubiesen pedido, cuando hablas de música y política, estas típicas canciones de cancha, ¿no? Donde se alienta un movimiento político. Citándose en general, valga la redundancia, citándose al general Juan Domingo Perón. Eso no es música. Bueno, en realidad muchas veces son adaptaciones por ahí de temas populares de música argentina, de rock nacional, por ejemplo, entre otras, volcadas a alineamientos políticos muy, muy explícitos, digamos, no es muy metafórico ni se hace uso de ese tipo de cuestiones, pero no, yo por ahí lo que hubiese pensado es que normalmente cuando uno habla de música y política piensa en la década de los 60, la década de los 70, el rock, el reggae, qué sé yo. Claro. Pero mi idea fue aprovechando que teníamos un cantante lírico, ver un poco más esta faceta política que tuvo la ópera, especialmente en el siglo XIX. Que es algo que por ahí no se conoce tanto como si el tema de, qué sé yo, una identificación política en un Bob Marley o en un Bob Dylan, ¿no? Claro. Claro. Bueno, Es. me parece súper Sí. copado lo que estamos Sí, haciendo, muy Manuel. bueno, O sea, la Manuco. verdad que A ver, muy, quiero hiciste escuchar. un laburo jodido. No, no, la verdad, ahora mis conocimientos de música son muy limitados, pero en cambio ya lo que es la política del siglo XIX es algo que manejo cotidianamente, por lo cual la investigación solo consistió en formarme En lo más en la pata musical. musical, claro, exactamente. La música comienza a tomar tintes muy netamente políticos, sobre todo después de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa es un parteaguas en la historia mundial, un antes y un después, y va a dividir a Europa a lo largo de los años que siguen a la revolución, es decir, fines del siglo XVIII, la década de los 90 y prácticamente todo el siglo XIX, incluso si uno quiere ser muy generoso, entre aquellos que simpatizan con los ideales revolucionarios, los derechos del hombre y del ciudadano, los principios políticos más o menos democráticos, y aquellos que anclados en el antiguo régimen siguen sosteniendo a las viejas monarquías absolutistas que en Europa van a ser predominantes en casi todo el territorio europeo, a excepción de algunos territorios como Inglaterra o Francia. Y la música no fue ajena a esta visión maniquea, si se quiere, de la política. Beethoven fue ya un entusiasta importante de la cuestión política. Beethoven era un liberal, se puede decir, en los términos no económicos de la palabra, sino en los términos políticos. Es decir, Sí. Beethoven era un admirador del ideal revolucionario francés. Sin embargo, Beethoven. No, él componía música no cantada, digamos, y es Claro, muy quería arengar difícil. mucho con eso. Claro, o sea, cuando un artista, por ejemplo, un artista plástico, un artista un escritor, es muy fácil plasmar sus ideas políticas. Mientras que el grueso de la obra de Beethoven es estrictamente composición instrumental, ¿sí? Si bien tiene una incursión en la ópera, de la cual también voy a hablar. Sin embargo, Beethoven se las ingenió de forma muy creativamente para manifestar como pudiese sus simpatías por la Revolución Francesa. Él, a comienzos del siglo XIX, va a componer, mejor dicho, ¿no? Vamos a utilizar la palabra específica, la jerga, en la cual no me muevo tan cómodamente, pero que bueno, que es la jerga. Va a componer una... ¿Cómo llamarla? A ver... una pieza musical. Una pieza, gracias. Ah, es una palabra que se presta muy plástica, ¿no? Exactamente. Un elemento. Una pieza donde ya deja entrever sus clarísimas simpatías revolucionarias. La pieza originalmente se llama Bonaparte, es decir, hace alusión a Napoleón. Sin embargo, el nombre va a ser reemplazado, y es el nombre por la cual se la conoce hoy en día, por Sinfonía Heroica. ¿Por qué este cambio? ¿Qué pasó en Beethoven? Cuando Beethoven compone la Sinfonía Heroica, o originalmente Bonaparte, él era un gran admirador de Napoleón. Napoleón en ese momento parecía ser el salvador de la Revolución Francesa ante las hostilidades de las monarquías absolutas. General del ejército, había comandado notables victorias. ¿Qué pasó? Revolucionarias. No sé, llegó Perón. Sí. ¿Le pusiste Bonaparte? Me gusta porque se hace un poco más épico el sí, relato. El relato. Pero en ese momento Bonaparte se autoproclama emperador, cosa que no satisface los principios republicanos, si se quiere, de Beethoven, por lo cual Beethoven le cambia el nombre. Sin embargo, conserva alusiones a la Revolución Francesa. Por ejemplo, las fusas de las cuerdas imitan sonidos de tambores que eran los que utilizaban los cortejos revolucionarios en sus marchas militares. Algunos de los pasajes también son alusiones directas a marchas que componían los revolucionarios para, digamos, levantar el espíritu político de la época. Posiblemente la más famosa es aquella que luego deviene el himno francés, que es la célebre Marsellesa. Podríamos entonarlo. No, bueno, y vos tenés un francés espectacular, ¿querés comenzar? ¿Le podemos dar antes del cierre un minuto a Natalie para que entone la Marsellesa? Vamos a arrancar. Natalie va a hacer unos 10 segundos de Marsellesa y después ya dejamos con un tema de Esteban. Ya nos vamos. Dale, con Esteban. Después voy a buscar la letra, no me la acuerdo. Bueno, relacionando un poco con lo que decía Esteban, cuando le preguntaron si la ópera servía para la seducción, y él decía que es un... a veces tiene pasajes muy violentos. Bueno, la Marsellesa es una oda a la sangre. Si le prestan atención a la letra, en todo momento, básicamente es un llamado a degollar a las armas y a degollar a los soldados realistas. Era una época en la cual, básicamente, o degollabas vos, claro, o te degollaban a vos. Así que claro, un poco... era moneda corriente, ¿no? Claro, y sí, exactamente. La vida no valía lo que hoy. Tu degollo, tú claro. Degollas, aprendían los niños en hoy te clavan el visto, antes te degollaban. Pregúntale a Robespierre, si no, pregúntale a Robespierre. Así es. Y después Beethoven también va a incursionar de forma ya más explícita, ahora sí, en la Oda Revolucionaria, componiendo sí ahora una ópera donde el libreto que compone, digamos, la estructura narrativa de la ópera es directamente un libreto tomado de compositores revolucionarios. Piensen que en ese momento la música era un elemento de propaganda, ¿no? Bueno, lo es hoy en día. Pasa que hoy en día quizás hay recursos más variados y a nadie se le ocurriría. Decíselo a Bebo, que es un elemento de propaganda, ¿no? Claro, sí. O sea, yo hoy en día no usaría la ópera para ganar las elecciones, pero bueno, en ese momento quizás tenía más utilidad, si se quiere. Y es una ópera donde los ideales de la revolución se enfrentan justamente al absolutista. Es una obra claramente propagandista. Y a lo largo de todo el siglo XIX vamos a seguir encontrando este tipo de compositores volcados a los ideales revolucionarios, saliendo de Francia, posiblemente el más importante o el más conocido, si se quiere, sea Richard Wagner, que fue un reconocido simpatizante del ideal revolucionario. Richard Wagner estaba en Alemania en el año 1848, en la ciudad de Dresde, cuando estalla una de las más importantes revoluciones del siglo, o de olas de revoluciones. En 1848, varias ciudades de Europa se alzan en armas contra el absolutismo, ¿sí? En Italia, bueno, en Francia, en Alemania, entre otras importantes ciudades, bueno, países y sus ciudades. Y el Wagner era un comprometido político, ya no se trataba exclusivamente de la composición, sino que él va a ser partícipe de la revolución en carne propia, lo cual le va a valer a Wagner una orden de captura, ¿sí? Lo ordenan su arresto y Wagner va a tener que emigrar a Suiza, donde va a desarrollar gran parte de su obra. La que quizás más conocemos todos es El Anillo del Nibelungo, o quizás Perdón, incluso perdón, vos uno la de conocías, sus. Fede, ¿vos la conocías? ¿El Anillo Sí, exactamente. No, bueno, Sí. bien. Queda ahí al lado del Cid Campeador. ¿Cómo queda? Claro. Es un lugar. También es un lugar. Ah, ok. O sea, ok. Es No, espacio-tiempo, digamos. bueno. Música-tiempo. Música-espacio, quiero Claro. decir. Por ahí Es un conozca espacio, uno es de una ONG. sus. La ONG. Una de sus subdivisiones, digamos, está dividida en episodios, no sé muy bien, no sabría usar la palabra técnica, pero uno de ellos es La Valquiria, que es muy conocida. Sobre todo hay un pasaje de La Valquiria que es muy conocida, esta sí la conocen, que es el pam pam para pam, pam pam para Ah, pam. esto es Star Es Wars, papá. Vos me estás hablando de de Star Wars, no, papá. no, Esto es Star Wars, ¿no? no, no, pero bueno, supongo que la de Star Wars está compuesta Qué lástima en que se durmió el clave. musicalizador. Estoy tratando de hacerlo, pero que es muy tarde. Aparte ni sé cómo se escribe, qué sé yo. Yo creo que si pones Wagner en YouTube, es muy posible que lo Que primero que sea te la primera. salga sea eso. Wagner va con W, por cierto. Ya sé. Bueno, Una esta maldita. ópera No, es de una Wagner propaganda de YouTube, querido. Me mataron. es una pieza clásica del nacionalismo del siglo XIX. Ahí va. Ah, medio Pero ahí viene, esta es la parte de que la cabalgata, ¿no? creepy. Siento que va a entrar alguien con un cuchillo. Se viene. Bueno, pero sigamos el programa, ¿no? Bueno, vamos a dejar los insultos Sí, así. pero está No, no, mal. bueno, pero. Ahí va. No me quería sobreponer a ese estribillo, Claro. ¿no? Claro. Bueno, Wagner va a ser el escritor o el compositor, mejor dicho, nacionalista por excelencia. La Valquiria o El Anillo del Nibelungo es una ópera con fuertes elementos folclóricos germanos, donde básicamente se realiza un manifiesto en defensa de la germanidad o del ser alemán, frente a la división que existe en ese momento en Alemania. Además, Alemania no existe como tal, digamos. Alemania está dividida en múltiples reinos alemanes, muchos de ellos absolutistas, prácticamente todos. Cuando decís absolutistas, ¿qué quiere decir? ¿Que todos reivindicaban el Gobernados. poder sobre todo el resto? No, absolutista significa que está gobernado por un rey, una monarquía absoluta que concentra la totalidad de los poderes. Una contraposición o el opuesto del absolutismo sería el modelo republicano, donde el poder está dividido en ejecutivo, judicial y legislativo. Okay, y vivían en paz, digamos, entre sus, en su, estaba dividido en pequeños reinos, cada uno absoluto o absolutista, y vivían en paz entre ellos, ¿o había guerras en ese momento? No, el siglo XIX y la paz no son sinónimos, decididamente. Las guerras no necesariamente eran exclusivamente entre ellos, pero hubo enfrentamientos entre los reinos alemanes. De hecho, la unificación alemana se hace a través de la diplomacia como a través de la fuerza, digamos. Hay efectivamente batallas entre los reinos alemanes. Lo que Wagner reclamaba era justamente la unidad de estos reinos alemanes frente a la realidad política, que era la división en múltiples y pequeños reinos alemanes, Prusia, el reino de Baviera, entre otros, así para citar al aire. Y por eso era fuertemente... ¿Cómo? ¿Lo logra de alguna manera? O sea, él no. Él no lo logra. No lo logra. Pero el movimiento nacionalista alemán crece en fuerza al punto que un importante político prusiano, Bismarck, se pone al frente de la causa nacionalista unificadora y encabeza la unificación alemana que se va a concretar en 1871. Pero en su momento Wagner, por sus pulsaciones nacionalistas, va a ser perseguido en la ciudad de Dresde, por ejemplo, donde se ordena su captura, aunque él se debe exiliar, se exilia y Zaffaroni, digamos. Zaffaroni. Pero, y esta, digamos, esta impronta nacionalista en Wagner es común en distintos lugares europeos, a veces con un carácter revolucionario, como en el caso de los compositores austríacos, ¿sí? Franz Liszt, por ejemplo, a veces, sin embargo, con un carácter opuesto. Por ejemplo, los compositores rusos de fines del siglo XIX van a ser simpatizantes del zar y van a componer óperas nacionalistas donde se enaltece... ¿no? Todo ¿cómo? Todo muy oficialista. Claro, y porque adivina quién pagaba los sueldos. Claro. Y sí, se enaltece, digamos, la persona del zar. Yo sin develar no mi posición política, pero un tanto camporista el approach, ¿no? Mira, me parece un poco injusto con la cámpora que tenía un par de, digamos, de principios políticos. Ojo con la cámpora. Una inventividad musical y una creatividad musical de otro planeta directamente. Eran muy buenas canciones lo que sacaban. Las de la cámpora. Y siguen sacando. Ya sí, perdieron claro, un poquito de caja, ¿no? Perdieron un poquito de caja. Quizás están un poco complicados con el tema, claro, de conseguir los compositores. Pero... Le faltan cuadernos de estos rayados de cinco líneas. Yo sé, están resistiendo con aguante, así que las composiciones deben. Claro, deben seguir. Como el Wagner. Tengo una pregunta, y ya para ir cerrando, en lo que es en torno a los edificios, digamos. Es decir, entiendo que... pregunta, ¿no? Porque la verdad que... No. Viene por acá, porque... Era porque... música, era. Claro, por eso, los edificios a la ópera, quiero decir. No sé si... Aparte retomando lo que había dicho Esteban, que él flasheó con el edificio del Teatro Colón también, ¿no? Claro, pero si estará al tanto o no, quizás, ¿cómo se justifica... Es decir, o sea, que nosotros estando lejos técnicamente de Europa, la verdad que bastante lejos, por más de que obviamente tuvimos mucha inmigración y hemos sido colonia española técnicamente, que el Teatro Colón termine siendo un emblema a nivel internacional, digamos. O sea, ¿eso es realmente por un tema europeo que tuvimos siempre en Argentina o cuál fue el motivo? A ver, primero, no es que fuimos colonia técnicamente, fuimos colonia, punto. Formalmente y realmente. Es que mira, pertenece a un grupo de personas que niega la negacionista. Mira, a ver, yo no fui. Yo jamás fui colonizado. Yo no lo sé. Quizás lo fueran en ese. Yo no lo sé. Yo jamás lo he encontrado. Vos, Luca, fuiste colonizado, viviste en Miami, ¿no? Sí, exacto. Ah, ok. Bueno, volviendo a tu pregunta, mira, yo creo que un poco los dos elementos que vos sugerís ahí confluyen. Yo conozco una historia sobre el Colón que no sé si es cierta, que hay altas chances de que sea una fábula, digamos, pero me parece que es un poco. Cuéntela, Manuel, por favor. Sí, que viene al cabo. Que se dice que en realidad los planos originales del Colón fueron confundidos con los planos de otra ópera que tenía como destino Europa, y aquí se construyó la ópera europea, mientras que el Colón, los planos originales del Colón se construyeron en Europa. No sé si es cierta, puede que sea mentira, puede que sea un poco incluso, digamos, que reduzca la importancia del teatro, no es esa mi intención, pero bueno, yo escuché esa versión de los hechos. La verdad es que Argentina, desde su movimiento por ahí, desde la generación del 37, tiene, o incluso desde antes, de 1810, tiene un fuerte contenido eurófilo, si existe la palabra, es decir, de amor por Europa, especialmente. Francófilo, ¿sí? De pasión por París. Uno se pasea por el centro de la ciudad de Buenos Aires y encuentra una clara influencia de la arquitectura francesa. Eso tiene que haber jugado su rol en la construcción del teatro. Y con respecto a las artes o incluso a la academia en general, porque podríamos agregar la ciencia o la educación, el modelo es el francés, el que se toma acá, digamos, en educación, en el establecimiento de academias de arte. Se imita la lógica que promueve el Estado francés, donde desde el Estado se financia fuertemente este tipo de manifestaciones, ya sea música, ya sea arte plástico, teatro o historia, derecho, etcétera. Y por ende, sí, no hay duda de que ahí es la cuestión de admiración por Europa o de obsesión por Europa, más precisamente francófila, que define el carácter que adopta el Colón. Pero Fede, Bueno, bueno, la cuestión es esto que ese tenía sí. más que ver con Dale, dale. si el, digamos, si la jerarquía del Teatro Colón a nivel mundial dependía de la relación de la Argentina con Europa. Eso era. Yo creo que, a ver, habría que ver cuál es la relación de Argentina con Europa, que muchas veces fue exagerada también. Hay una creencia argentina que también que nosotros somos los europeos de Latinoamérica, que es un intento que tiene el país quizás de escindirse de su historia latinoamericana y acercarse más a Europa, que es bastante falaz. Digamos, nuestra historia es una historia latinoamericana al extremo. No, y ya de por sí el solo hecho geográfico de no estar en Europa Y sí, te hace no bastante poco impide. europeo O eso, sea, sí. ya de por sí, o sea Sí, que no como hay dijo duda. Fede, no es técnicamente, somos latinoamericanos y porque el país es Claro, latinoamericano. no, a ver, lo que hay en Argentina es una pasión, sí, por la cultura europea, pero la importancia internacional del Teatro Colón habría que buscarla no solo en eso, en lo Yo creo que la absoluto, en lo importancia absoluto. reside más en los espectáculos que se pudieron haber dado y en la jerarquía de los profesionales como Esteban. Sí, sin duda. No, y tiene algo A de ver, el. construcción y la acústica que también es como algo único en el mundo. No lo sé El, decir técnicamente, sí. pero. El teatro es una pieza en sí mismo bastante especial, pero lo que dice Tomás también me parece fundamental. A ver, la adopción del modelo francés tuvo su éxito en la formación de académicos, en la formación de intelectuales, etcétera. Ahora, no hay duda de que Argentina sigue su trayectoria especial. Y que gran parte de lo que es no solo el Teatro Colón, sino también el sistema científico argentino o el sistema universitario, el sistema de educación pública, se debe a su historia especial, y ahí sí juega un rol destacado los que han defendido a capa y espada y han construido tanto el arte como como la ciencia o la educación argentina. Bueno, Bien. vamos terminando el programa con una nota Sí. así un tanto musical Ya. y sobre todo interesante, ¿no? Sobre nuestro país. Fede, no sé qué estabas haciendo, te cortaste el micrófono. No, no, no, no, no. Eso habrá sido sin querer. Habrá sido sin querer. La verdad es que ya tenemos que ir cerrando el programa. Así que vamos diciéndole a Natalie que se prepare con sus 10 segundos de fama. Okay. Y como esto ya va a ser el próximo programa, va a ser seguramente el miércoles o el viernes que viene. simplemente citar que espero que Argentina clasifique al Mundial, nada más que eso. Bien, pero lo esperamos todos, me imagino, ¿no? O por lo menos un repechaje, ¿no? Por lo menos un repechaje. ¿Qué sé yo? Es una expresión de deseo a esta altura, eso, ya que el panorama... Sí, claramente es una expresión complicada. De deseo, o alguna gestión diplomática, ¿no? Con el Ecuador. Y me parece que las posibilidades vienen más por ahí, ¿no? Un Ecuador ya no, ya eliminado. Todo pasa, chicos. ¿Ese que está sonando es Esteban? Sí, suena Esteban. Suena Esteban con un video de YouTube con mucha argentinidad, mucha bandera, bien. Granaderos, azul, celeste y blanco, caballo. Vos sos un granadero de Gea, Tomás. Eso es lo que somos, un granadero de Gea. Aurora, sí. Qué lindo. ¿Vos decís que los jugadores de la selección nos están escuchando y lo están sintiendo? Que la escuche. Es el arete para los jugadores. Messi y sus amigos, que la escuchen. Messi y sus amigos, exacto. Estribillo, ¿no? Podés ponerle, Tomás, si querés, lo que sería, digamos, la música. El karaoke. No, no. Claro, el karaoke. Perdón. Gran pregunta acá. Gran pregunta, lo voy a estirar un poquito. ¿Pero es karaoke o karaoke? O sea, la pregunta es que no tiene nadie, porque claramente nadie dice karaoke. Nunca jamás. A mí me parece que podrías empezar a decirle karaoke, a ver si se instala, claro. Sí. Para mí el japonés, que entiendo que es un fanático de ese mundillo, le dice, la fonética es karaoke. Habría que... Bueno, próximo invitado podría ser un japonés. Sí, pues, vamos a ver qué... Solo que... para hacerle esa pregunta y cortamos. Ya está. Bueno, entonces ya nos tenemos que ir retirando. Ha sido un placer el día de hoy. Gracias, Manuel, por la columna. Le agradecemos de vuelta a Esteban, que se tuvo que ir. Así que dejamos que simplemente Natalí cierre el programa. Bueno. La patria, le jour de gloire est arrivé. Qué buen coro que tengo. Contre nous de la tyrannie, l'entendance. Qué maravilla. Una maravilla. Bueno, la verdad que el francés es exquisito. Ay, lo sé, hace bastante. Es una pronunciación completamente nata que tiene. Sí. Sí. Bueno, chicos. Sí, se ve que sus padres, alguno de sus padres debe tener ascendencia francesa, claramente. Ya estamos así que... charlando en un living, chicos. Creo que ya llega el momento de darles un descanso a nuestros oyentes y ir terminando el programa el día de hoy, ¿no? Agradecer sobre todo a Manuel por su columna de historia, que siempre es tan interesante, y sobre todo que él logra llevar hacia la historia un montón de temas que nosotros le tiramos como le lanzamos. Sí, pobre. Ya está, hace una columna de historia. Y lo logra, bien. Por favor. Y después le preguntan por todo. Edificios, guerras, a todo. Sí, ¿no? Van a empezar las preguntas sobre el monotributo después. ¿Cómo pagan los impuestos con Manuel Rico? Che, Manuel, ¿vos estás de acuerdo con la afirmación todo es historia? Pero... A fondo, vos pensás que eso me da un montón de trabajo a mí, así que... Perfecto, bueno, bonito. Bien. Bueno, chicos, bueno. Les mando un saludo grande a todos. Les dejo cerrar y cerrando ustedes, chicos. Saludos, chao. Saludos para todos. Saludos a todos. Chao.